got my hog out. Red line into the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour all left wild and wrong. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. Yes, I'm out there, burning these Tennessee hills. Running to redemption, running from a history. Cause life's a crazy, crooked mystery. Ya nos está escuchando la banda. Vean su realidad financiera. Del lado del chat. Por favor, es importante que hagan esto de las metas realistas. Creo que todavía no va. Creo que nada todavía. Vamos a esperar un segundito. Mientras tanto, mando saludos a toda la banda. Dice Guillermo Rodríguez que no hay nada. No, es que es un programa de radio. Dice Andrew que no hay confirmación de la salida del Zápago. Ya están registrados. No tienen nada de qué preocuparse. Nada más un favor, ese día, el día de la rodada, lleven su recibo. Es lo único que necesitamos. Nos manda saludos desde Guerrero, Adrián Uriel. Saludos desde Zacatecas, dice Manuel Cervantes Ávila. Le mando saludos a todos. Alfredo Silva, Cuautitlán Izcalli, o desde Izcalli, mejor dicho. De plato fuerte, fajas de res o fajas de pollo, o una pechuga de pollo a la parrilla, o unos tacos dorados, o un michote de pollo, o pollo con mole, de parte de nuestros amigos del restaurante Bar Mayagüel, a un precio súper accesible. Todo esto que les platiqué, por solamente, ¿cuánto va a quedar? 100 pesitos por persona, fíjense nomás. Regalado el asunto, de verdad, muchas gracias al restaurante. Aparte tiene una vista preciosa. Entonces ahí está para que se vayan preparando, señores. Si nos quieren acompañar, esto es opcional, si nos quieren acompañar ahí al restaurante Mayagüel, ahí vamos a comer nosotros con la banda que nos quiera acompañar. Y también pueden pedir a la carta, si quieren pedir a la carta, quien vaya con nosotros, 15% de descuento sobre el precio de la carta, nomás para que vean. Dice Dani Rosiles que nos manda saludos, lo mismo que mi brother Miguel Ángel Cama, le mando un abrazo. Ernesto Barrón, que ya nos escucha, le mando saludos y un abrazo. Santiago García, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi amigo Oli se acaba de unir, brother, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pregunta Felipe Toris que cuál es el número de cabina. Ahí les va para que lo apunten y lo tengan. 7576-2140, banda. 7576-2140. La Lada, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, para que nos llamen, por supuesto. Mandamos saludos muy afectuosos a todos los que nos escuchan. Ulises Gunner nos dice saludos, Motoclub Independientes de Aguascalientes, en especial a Said Arechiga. Le mandamos un saludo de parte de Ulises. Juan Carlos León, saludos a todos los amigos de Bayach Avenger, México. Vengadores del Camino también le manda saludos. Dice Jerry Lealtad, que saludos del sur del Distrito Federal, Lealtad Bikers, les mandamos un saludote. Raquel, que le manda saludos a los bikers también, le mandamos un saludo. Está entrando otra llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, brother, ¿cómo estás? Carnalito. Qué pacho, un abrazote. ¿De dónde nos llamas? De Guadalajara, brother. Ah, perfecto. Oye, un saludote hasta allá. Tuve las primeras rodadas con ustedes. Ah, perfecto. Y me mudé para acá. Ah, muy bien. ¿Y qué tal por allá? Pues todo bien, hay como que siento menos movimiento, pero pues ahí vamos. Sí, ¿verdad? Está más tranquilo el asunto por allá. Está más tranquilo, pero pues a ver si la banda de por acá se anima. O sea, sí hay como que obviamente sus clubes y todo, pero pues es más tranqui la cosa. Sí, hace falta un poquito más de jale, señores de Guadalajara, por favor. Pa que, sí, pues pa que nomás para que les bendigan los cascos. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Ya te aclimataste o todavía extrañas el distrito? Pues soy de acá, pero pues sí extraño muchas cosas. Más que nada porque allá fueron mis primeros pininos en la moto. Ya. Y ya de allá me la traje para acá. ¿Y qué tal? Subí a la moto y ya no me bajé nunca. Ya nunca, ¿no? Así debe de ser, por supuesto. Oye, pues qué chido, mi estimado brother. ¿Qué moto tienes? Ahorita traigo la Avenger. Y una Sportster también. Una Sportster, ah, muy bien. ¿Y en cuál te fuiste a Guadalajara? En la Avenger, en la 220, fue la que empecé a aprender. Muy bien, ¿y qué tal? ahí lo traigo para el diario, porque pues es muy ahorradora de gasolina. Sí, esas motos son buenísimas para la ciudad, ¿no? Te metes por donde sea sin ningún problema. Sí, burritos de carga, la verdad, tengo amigos todavía del club que en esas motos se han ido hasta Sudamérica y han regresado. Sí, sin problema, tienen unos motores muy aguantadores. El chiste nada más es darle su mantenimiento y no forzar el motor, no llevarlo más allá de sus límites con eso. Así es, y pues nada, pues precisamente con ellos son con los que tengo ahorita contacto y les mando saludos allá a los Vengadores del Camino y a los de Bayash Avenger México. Perfectamente, ¿no? Pues un placer que nos hayas llamado, brother. Saludos allá al Rocco y a toda la banda. Gracias, cuídate, un abrazote. Sale, bye. Bye. Pues ahí está otra llamada más aquí a la cabina, señoras y señores. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y aquí estamos, ay, güey, aquí estamos al aire. Por ahí está retransmitiendo el asunto, ¿no? Ahí está, perfecto. Sí, sé, Jerry, Lealtad Bikers, que saludos del sur del DF. Ah, ya lo habíamos leído, Lealtad Bikers. Juan Loza, saludos a Motoclub Pulsar, Pachuca. Soma, que cuando salimos a rodar el sábado. Dice Alex Álvarez, que saludos a los conejos de Monterrey, Nuevo León. José Guadalupe, saludos bikers desde Iztapalapa para el mundo, muchas gracias. Mi brother Felipe Torres, le mando un saludo y un abrazo, lo mismo que a mi amigo Oli. Dice Junior Morales, que ¿dónde es la partida? Nos vamos desde Bikertown. Desde Bikertown salimos próximo sábado, 8 de la mañana. Llegamos a las pirámides, nos la pasamos a todo dar, comemos, turisteamos, nos regresamos y en Biker Town, ya de regreso, tenemos evento con banda en vivo y todo el pex. O sea que si le quieren caer, esta rodada va a estar bien, bien chida, se va a poner muy buena. Tenemos cupo limitado, lo vamos a ampliar a 80 motos, ¿no? ¿Quedamos? 80 motos, ok, para que nos acompañen. Dice Capi Moncher, saludos a la Hermandad de Motociclistas Independientes, Estados Unidos, México, Argentina y Suiza, de sus hermanos de Chetumal, Quintana Roo. Felicidades por el programa, muchas gracias, brother, un abrazo. Dice Toto Cruz, que saludos a Desterrados Motoclub Reynosa, le mandamos un saludo hasta allá. Dice Raimundo, que ¿en dónde se paga lo de la rodada? Ahorita les paso el dato, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Creo que sí, de hecho, hace rato lo tenía por aquí. Aquí está. Por el programa, muchas gracias. Si ustedes quieren caerle a la rodada, dice Toto Cruz, que saludos a Desterrados Motoclub Reynosa. Les podría dar el número de cuenta y todo, pero está un poquito largo. Les recomiendo que nos manden correo. Les prometemos que ya se están respondiendo lo antes posible los correos. Lo que pasa es que se atravesó el puente y todo eso. Y eso nos atrasó un poquito la chamba en ese sentido. Pero hoy tuvimos una junta y se están respondiendo ya prácticamente diario los correos. Entonces, si ustedes quieren información sobre la rodada, y si se quieren inscribir, manden correo a servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker, con B de bueno y latina, soybiker.com.mx, y con todo el gusto del mundo les podemos registrar su moto para la rodada. Incluye grúa, incluye mecánico, incluye servicio de paramédico. Si les falla su moto, no tiene nada que preocuparse, todo eso está cubierto por su cuota, son 70 pesos, imagínense ustedes. Nos preguntan que qué nivel de moto puede ir desde 125 en adelante. Desde 125 en adelante nos pueden acompañar. Saludos a toda la banda que nos está sintonizando en este momento. Dice Basurto, Basurtín, que buenas noches, saludos banda biker, que si le podemos mandar saludos, pues le mandamos un saludote. Junior Morales, que diré que soy preguntón, pero ¿dónde queda el lugar de partida? Él es de Valle de Chalco, saludos a toda la banda. El lugar de partida se encuentra al sur de la Ciudad de México, en Villacuapa. Para ser exactos, en Avenida de la Hacienda 914. Prácticamente estamos en la lateral del periférico, a la altura de Acoxpa. Ahí se encuentra Biker Town. Ese es el punto de partida número uno, pero debido a que mucha banda del norte de la ciudad, de la zona de Catepec y todo eso, nos estaba diciendo que era muy complicado que se vinieran hasta acá y luego regresarse, decidimos tener otro punto de partida que se encuentra pasando la caseta de las pirámides. Adelantito de la caseta de las pirámides, ahí nos vamos a ver 9:30 de la mañana, para que se vayan preparando también la banda que se encuentra en esa zona y que no se quiera venir hasta Biker Town, hasta pues el otro lado de la ciudad, hasta Villacuapa. Pues se puede lanzar pasando las pirámides, la caseta de las pirámides, perdón. Pasando la caseta de las pirámides y ahí nos vemos, no hay ningún pex, sin ningún problema. Dice David Balboa que mandes Saludos a los panaderos biker de Coajimalpa, le mandamos un saludote. Capi Moncher, que si damos el número de teléfono, claro que sí, 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155, teléfono en cabina por primera vez en la historia de este programa de radio que llevamos veintitantos programas. Tenemos ya teléfono aquí y tenemos también efectos de sonido. Eso es desde el programa pasado, pero ya vamos modernizándonos, ¿no? Saludos a toda la banda que nos manda. Shanders dice, buenas noches, hermanos bikers. Que si se puede hacer la reservación para ir, ¿por qué no contestamos, porfa? Ya se perdió de Querétaro y la de la Jusco quiere ir a esta. Una enorme disculpa, es que la neta se los juro, no es mal pex ni nada, pero nos llegan, ustedes no se imaginan la cantidad de correos que nos llegan. Llegan así, una montaña de correos. Y a todos tratamos de darles respuestas. Se los juro que no se queda ni uno solo, pero son muchos. Entonces sean un poquito pacientes. A todos les damos respuestas, sean pacientes nada más. Ya mi amigo de producción ya está puesto. Muchas gracias. Leo Vega, buenas noches. Niave, le mando saludos. Por ahí tuvimos unos problemas con la conexión hace rato de este lado, pero ya está funcionando. Dice Miguel Ángel Molotia, saludos. Motoclub Moteros de Uruapan, Michoacán. Saludos, claro está. Ernesto Cisneros, que va llegando, ¿de qué hablamos? De motocicletas, brother, y de la rodada que va a haber el sábado. Le mando saludos, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Este programa llega a todos ustedes gracias a tatuarte.inc. Si ustedes se quieren rayar, si quieren hacer un bonito tatuaje y no saben con quién, entren a www.tatuarte.inc y ahí van a encontrar artistas del tatuaje de prácticamente todo el país para que se puedan rayar sin ningún problema. También nuestros amigos de Qualitas. Seguros Qualitas, la aseguradora número uno en todo el país, es nuestro patrocinador, con descuentos de hasta el 30% en las pólizas de seguro de nuestros afiliados, afiliados a la comunidad biker. Y por supuesto también el Salón Internacional de la Motocicleta, que ya es este mes que viene, del 13 al 16 de octubre. Les recomiendo muchísimo que vayan, se pone buenísimo. Y ahí vamos a estar en el Salón Internacional de la Motocicleta, presentes, comunidad biker, por supuesto. También saludos al Salón Internacional de la Motocicleta. Dice Alberto Ansaldo, de que el sábado vamos a rodar a Teotihuacán. Así es, Jesús Pomar, hola. Dice Tony García, que muy buenas noches, presente como cada martes, le mandamos un saludote. Dice Miguel Ángel Hernández, muy buena pregunta, dice, ¿cuál es el equipamiento mínimo para la rodada? Ahorita les paso el dato, está entrando otra llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. Y ahorita les digo, ¿qué tal? Buenas noches, brother, ¿cómo estás? Muy buenas noches, brother. Habla el Capi Moncher desde Chetumal, Quintana Roo. Desde Chetumal, Quintana Roo. Un saludote, brother. ¿Cómo estás? Bien, bien, canalito. No, pues aquí estén escuchándolos aquí en vivo y pues saludando, ¿no? Perfecto, brother. ¿Qué tal el clima por allá? No, pues a todísimo dar. La verdad está, es un clima pues para pasar el fin de semana con la familia y salir a rodar con este calorcito sabrosón. Sabrosón, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Tiene que ser. Perfecto, brother. Pues un saludote hasta allá. ¿Qué te parece el programa? ¿Te gusta? Muy bien, perfecto. Aunque no se ve, pero no hay ningún problema. La cosa es pues, compartir y pues saludar a toda la hermandad, ¿no? Pues pertenezco a la hermandad de motociclistas independientes. Perfecto. Y, pues saludando a los buenos carnales que hay en el Distrito Federal, Estado de México. El buen Chavaluz, no sé si lo conozcan por ahí, casi nadie lo conoce. Al buen Chavaluz, un saludo al carnal que hace unos tatuajes muy buenos, que ha venido aquí a Quintana Roo, y bueno, he tenido la fortuna de que me tatúe, igual que a mi esposa. De pasar por su máquina. Y pues mandando un saludo y la buena vibra para tu programa. Gracias. Esperando también compartir con los hermanos de aquí de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, y poneros al tanto de tu programa para pues compartir momentos y experiencias con todos, y pues saludando a toda esa hermandad y esa pasión que nos une las dos ruedas, y pues generando la buena vibra para todos ustedes. Hombre, te agradecemos infinitamente, y esta es tu casa, cada vez que quieras nos puedes llamar, y si tienes alguna noticia que dar, por este medio se puede difundir sin ningún problema. Muchísimas gracias, y pues que pasen muy buena noche aquí. Tienen su casa en Chetumal, Quintana Roo, y ya saben que la hermandad ya sea de diferentes colores, pero tenemos una misma pasión. Así es, sin duda. Larga vida en la hermandad a cada uno de ustedes y buenas rutas. Muchas gracias, brother. Un abrazo. Hasta luego. Pues miren nada más, qué maravilla, qué bonito es esto, que nos manden saludos desde allá. Y así como lo dijo, es ciertísimo, a todos nosotros nos une una misma pasión. Yo creo que eso de que si tu moto es de esta marca o de esta otra marca o de este tamaño, de este otro, que si eres de este motoclub o de este otro, es algo que debe dejar de existir. A todos nos une una misma pasión. Todos sentimos lo mismo cuando encendemos nuestros motores. Todos sentimos lo mismo cuando vamos rodando. Y yo creo que eso es lo que realmente importa. Esa hermandad. Que no nos interese qué moto traigamos. Que no nos interese qué colores vistamos. Que nos interese nada más. Que nos encanta andar en motocicleta. Eso es lo único. Lo que vale la pena realmente. Dice Arthur Alman, Salud Rocks, banda del Estado de México, claro. Dice Miguel Ángel Hernández, que le mandemos saludos al Flink, que nos está escuchando, claro que sí. Dice José Velázquez, saludos desde aquí, desde Chautla, le mandamos saludos, por supuesto. Juan Carlos Morales Pío, que saludos a Guadalajara, escuchando el programa, ánimo y mucha suerte. Por ahí nos preguntaban, ¿cuál es el equipamiento mínimo, lo básico para salir a rodar? Sobre todo cuando salimos a rodar en carretera. ¿Por qué? Desde mi muy personal punto de vista, y algunos van a brincar ahorita que lo diga, pero es mi personal punto de vista, yo creo que es mucho más complicado en cuanto al nivel de pericia rodar en ciudad que rodar en carretera. Porque en la ciudad hay muchísimos obstáculos que se nos atraviesan constantemente, entre peatones, perros, vehículos, baches, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que el tráfico luego lo dificulta todo más. Pero no va uno tan rápido. Por eso es que es quizás hasta cierto punto menos peligroso. No hay oportunidad de alcanzar grandes velocidades. Lo que ocurre con la carretera es que pues, hay mucho espacio. Y hay muchas posibilidades de alcanzar una velocidad más o menos alta. Y entonces cuando ocurre un accidente es muy aparatoso. Por lo mismo de la velocidad. No tanto por la dificultad del camino. Así las cosas, es muy, muy importante que llevemos el equipamiento necesario para rodar en carretera. ¿Qué es lo que se necesita básico para rodar en carretera? Primero, un casco certificado, por favor. No, yo siempre he sido de la idea de que si nos alcanza para la moto, nos tiene que alcanzar para el equipo. Y lo básico, lo más importante es el casco. Tiene que ser un casco completo, certificado, por favor, nada de cascos chinos, ni esos cascos de fibra de vidrio que se ven muy bonitos, pero que no nos protegen, no. Que sea un buen casco, inviertan, es su seguridad, señores, es su cabeza. No hay nada más caro, yo creo, ¿no? Después, una chamarra gruesa. No necesariamente una chamarra de motociclista. Si quieren una chamarra de motociclista, que se las hagan a su medida nuestros amigos de Capricornio Trajes de Piel, aquí en la Ciudad de México. Les pueden hacer una chamarra exactamente a su medida. Son buenísimos y no son caras. Tienen protecciones y todo el asunto. Le mando un saludo a nuestros amigos de Capricornio Trajes de Piel. Búsquenlo así en Facebook, Capricornio Trajes de Piel. Y van a ver nada más qué chulada. Pero si no tienen esa oportunidad, llévense una chamarra gruesa de piel. Si se van a llevar una de mezclilla, llévense doble chamarra, por favor. Unos buenos jeans, fundamentales, por favor. Unos jeans. No pantalón de telita, no, por favor, unos jeans o un pantalón de piel o su pantalón de mezclilla y sus chaparreras. Por supuesto que es mucho mejor. Botas, no tienen que ser botas de motociclista, unas botas gruesas. Pueden ser botas estilo militar o estilo industrial, pero tienen que ser unas botas gruesas, de cuero. Nada de tenis, nada de zapatito, nada de eso, por favor. Botas. Guantes, son fundamentales y no son caros. Cómprese unos guantes, con eso ya sus manitas, que es lo primero que metemos cuando nos caemos, y se los digo por experiencia, van a estar seguras y protegidas. Cómprese unos buenos guantes. Hay precios tan variados que se pueden comprar unos buenos guantes, buscándole, por supuesto, desde 200, 300 pesos. Ya si quieren algo más elaborado, más costoso, pues hay guantes de 2,000, 3,000 pesos también. Ya depende de cada uno de ustedes. Pero eso es lo básico. Su buen casco, su buena chamarra, sus buenos jeans, si es posible chaparreras, perfecto, sus buenas botas, sus guantes. Con eso ya llevan el equipo básico necesario. Hay muchas otras cosas como esqueletos, etcétera, que les pueden ayudar mucho más. Pero ya con eso, en caso de una caída, es mucho más probable que solamente tengan algunos raspones. Entonces es bien importante que lleven su equipo completo. En nuestras rodadas siempre revisamos que todos ustedes traigan su equipo completo. ¿Por qué? Porque al final del día es su seguridad. Y a nosotros nos interesa su seguridad. Si llega uno de ustedes sin casco o con un casco de estos baratitos que realmente no les va a ayudar, vamos con toda la pena del mundo a tener que decirles que no nos pueden acompañar. Porque también, aparte de que nos gusta divertirnos y rodar y pasarla toda madre, le queremos crear una cultura que hace mucha falta, una cultura del buen biker. Y uno de los principios básicos del buen biker es el cuidado, tanto el personal como el de los demás. Entonces, tanto ustedes como su acompañante, que lleven el equipo necesario para que puedan rodar y divertirse, pasársela todo dar, que su mayor preocupación sea disfrutar de la rodada. De eso se trata. Gracias a todos ustedes por los saludos. Dice Oscar Machi Tadeo, saludos para estúpidos bikers, Nesa. Javier Loboé, primero, inviertan en equipo, luego compren la moto, dice Javier Lobo, muy buen consejo. Casi todos lo hacemos al revés, la neta. Dice Miguel Ángel Hernández que si conocemos guantes que sean impermeables ahora que estos tiempos de agua, ¿y qué marcas y costos? Pues prácticamente todas las marcas o la mayoría manejan algún tipo de guante impermeable. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los Harley Davidson, por el estilo de moto que traigo. Y tengo otros que compré con Leon Trotsky, que, híjole, se me fue la marca. ¿Qué marca son mis guantes? Motostuca de cuero. Buenísimos guantes. La verdad, el estilo, el look que traen esos guantes es muy, muy bueno. Están hechos a mano. Me costaron hace como año y medio $1,400 el par. Pero son muy, muy, muy buenos guantes. Muy cómodos y muy, muy resistentes, ¿eh? Te protegen cañón porque el cuero es bastante grueso. Se los recomiendo bastante personalmente. Y si no, Harley Davidson maneja una gran variedad de guantes impermeables también, muy buenos. Nuestros amigos de Guerrero Biker también manejan algunos guantes que son repelentes al agua. También se los recomiendo bastante. Y otro consejo, si ustedes no tienen unos guantes impermeables, vayan a cualquier farmacia y compren unos guantes de cirujano, unos guantes de doctor, de esos de hule. Y si comienza a llover, sacan sus guantecitos de hule, se los ponen hasta talquito y todo traen para que no les cueste trabajo. Y encima de esto se ponen ya sus guantes, los de motociclista. Y aunque caiga la peor de las tormentas, ustedes no van a tener sus manos mojadas en absoluto. Es un tip que les paso, porque antes yo así le hacía. Y la neta funciona muy bien. Excelentes consejos, gracias. Dice Javier Lobo, gran consejo ese de los guantes de látex. ¿Verdad que sí? Dice Javier Lobo también que guantes impermeables hay un montón de marcas, incluso en esas tienditas online chinas. Parece que hay algunos decentes, habrá que ver qué tan buenos son. Pues si no son muy buenos, ese consejo de los guantes de látex se funciona poca Mauser, ¿eh? Yo así lo hacía, neta. Tenía yo ahí mis guantes. Les voy a decir bien, en esta época de lluvias, ¿qué es importante traer siempre de cajón? Porque luego vamos en la ciudad y andar cargando con el impermeable se nos complica. La neta, no todos queremos andar cargando con el impermeable. Lo que pueden hacer si no quieren estar cargando el impermeable, las manos son fundamentales. Yo hace un año más o menos venía regresando de Acapulco y ya era tarde, pues en la noche, y pasando ese pedacito de Tres Marías y todo eso antes de llegar a la caseta de la Ciudad de México, pues es puro bosque. Y no, hombre, las manos se me venían congelando. Ya era, ¿qué hora serían? Como las 11 de la noche. Ese tramo, se los juro, venía yo congelándome de las manos. Porque ese día no me llevé, pues venía yo de Acapulco. No me traje ni mis guantes especiales, ni de látex, ni absolutamente nada. Yo traía unos guantes, pues, bastante sencillitos. Y la neta, sí lo padecí. Y eso que no me llovió. Ahora con lluvia, el frío, pues, cala más duro. Entonces, traigan siempre sus guantecitos estos que les digo de látex. No pesan nada, no ocupan espacio, se los echan en la bolsa y sin pex. Una bolsa de estas bolsitas Ziploc, de donde echaban sus sándwiches cuando iban en la primaria. ¿Para qué es la bolsita Ziploc? Para las cosas que no quieran que se les mojen, como su teléfono celular. A mí ya se me madrió un teléfono celular porque me agarró un aguacero en León. Y pues el celular pagó las consecuencias. Hace como 5 años más, como 8 años. Era de esos celulares que todavía no eran smartphones, afortunadamente. Pero bueno, entonces su bolsita Ziploc para que echen su celular ahí y que no se les moje. Y si la cartera tampoco quieren que se le moje, pues también la pueden echar ahí sin ningún problema. Lleven su chamarra, por favor. Y con eso, su casco, claro está, su casco. Con eso ya no van a tener mayor complicación en caso de que les agarre la lluvia por ahí a medio camino. Son cosas bien sencillitas que les van a hacer un gran paro. Van a ver si no. Dice Roberto Medrano, que saludos desde Durango, le mando un saludo. Dice Fausto que si las rodadas también las hacemos en domingo, es que el sábado no puede. También hacemos rodadas los domingos, ¿eh? Nos manda Gibran Campos saludos desde Taxco. Le mandamos un saludote, por supuesto. Dice, ay, ya me perdí. Dice, Ezequiel Vázquez, saludos desde Caifás para Panteones Motorcycle Club. Le mandamos un saludo. Javier Lobo nos comenta, consejo para lluvias, cargar en la bolsa dos o tres bolsitas de esas que sellan, Ziplocs. Ah, ya ven, me leyó la mente. Para que al menos el teléfono, la cámara o esas cosas delicadas no se mojen. Así como lo acabamos de decir, efectivamente. Dice Josué Leaños, buenas noches, una marca de casco que sirva para las rodadas. Puf, hay varias. Yo igualmente tengo dos cascos Harley Davidson, los Nolan también son muy buenos. Pues hay varias marcas, hay los Bell, ahí sí es cosa de gustos. Prácticamente van a encontrar cascos de todos los gustos, sabores y colores. Por cierto que acá en Biker Town nos acaban de llegar los de la nueva línea. Se los recomiendo bastante, si quieren dense una vuelta y tenemos muy muy buenos precios en cascos. También tenemos guantes. Dice José Velázquez que cuando habrá otra rodada a la exhacienda de Chautla. No sé, deja programo ahí para ver cuándo tenemos otra rodada por allá. Dice Abraham Edge que si podemos publicar las recomendaciones para rodar en carretera. Las vamos a subir a Facebook, tenemos un artículo que escribimos al respecto. Pero básicamente, si van a rodar en carretera, que ya tengan cierta experiencia, por supuesto, que conozcan su máquina, que su motor, su motocicleta esté en buenas condiciones mecánicas, por favor, es fundamental. Muchos traen su moto bien pintadita y traen accesorios y todo, pero mecánicamente ya anda fallando o las llantas ya están muy gastadas. Entonces, por favor, fundamental y básico del buen biker, tener la motocicleta en buenas condiciones mecánicas. El buen biker se distingue porque su moto jala bien, no por cómo se ve. Digo, si se puede ver chida, pues que a toda madre, pero principalmente que la mecánica esté al 100% en sus motocicletas, en lo eléctrico, en lo las luces de stop, de los cuartitos, todo, que todo le funcione, porque todas estas cuestiones son por seguridad. Si vamos a salir a rodar en carretera, no comer demasiado de salida, llevar la vejiga vacía, el tanque lleno, conocer bien cuál es el rendimiento en cuanto a combustible de nuestro motor para evitar que nos vayamos a quedar varados por ahí. Hacer un recorrido, ahora con el internet y con los Google Maps y todo eso es facilísimo. Hacer un recorrido de la ruta para ver dónde se encuentran las zonas de descanso, dónde se encuentran las gasolineras, dónde se encuentran los sitios de interés. O sea, planear la rodada, hacer la logística antes de irnos a la aventura es fundamental. Llevar nuestro teléfono celular con batería. Por favor, un consejo que les voy a dar. Yo sé que el teléfono celular se ve muy bonito en el manillar, en esos accesorios que venden ahora, donde uno monta el teléfono y ahí lo lleva uno. Pero no es buena idea. El teléfono celular llévenlo con ustedes siempre, sobre todo si van a salir a rodar solos. Porque si se llegan a caer, ojalá y no ocurra. Pero vamos a suponer que se derrapan y se caen. Su teléfono celular va a salir volando a quién sabe dónde. ¿Sí? Ya, con todo y moto va a salir el teléfono celular. Y ustedes, si se pueden levantar y buscarlo, que a toda madre, pero si no, nada como llevar el teléfono con uno, pues lo sacan y piden ayuda. Es fundamental, es un consejo de seguridad básica. No lleven el teléfono en el manillar, llévenlo con ustedes. Dice Andrés Cruz que le mandamos saludos. Ahí están las marcas de casco ya. Que posteemos las recomendaciones, claro que sí, brother. Ahí en Facebook al ratito se las posteamos, se los prometo. Dice Jera Zamora que qué tan efectivos son los cascos plegables. ¿Plegables? No, pues plegables te fallo. Será más bien qué tan efectivos son los cascos abatibles. Los cascos abatibles son estos cascos que son completos, pero la visera del casco, con todo y la barbilla, se puede subir. Sí, son buenos, son unos cascos que son recomendables. Son mucho más seguros que los guantes tres cuartos o los guantes, que los cascos tres cuartos o que los cascos que nada más cubren la cabeza. Pero no son tan seguros como un casco integral, porque en caso de un golpe fuerte, pues se pueden abrir. Al final del día es un mecanismo de plástico. Entonces lo ideal para rodar en carretera es un casco integral, pero los abatibles también son muy buenos. Dice Salvador Fierros que la semana pasada ganó un premio y mandó correo a contacto. Pero que si ahí le respondemos, ahí te vamos a responder, no te preocupes. Juan Manuel Ramírez dice que saludos para la banda de la Aguizotla. Le mandamos un saludo. Satus Arreola, saludos desde Tepic. Juan Manuel del Distrito Federal. Tony García, otra vez, este programa será Salúdame. Es que todo el mundo quiere saludos, no pasa nada. Dice Víctor Alfonso Mateos que él en sus alforjas lleva una bolsita Ziploc y su papel de baño. Ahí porque la necesidad siempre agarra donde uno menos lo espera. Buenísimo el consejo. El papel de baño. Y también para limpiar el casco, ¿no? Porque es algo que se me olvidó hace rato decirles, un trapito, siempre lleven un trapito. Limpio, por favor. Dice José Hernández, saludos desde Cancún, Quintana Roo, le mandamos un saludo. Emanuel Martínez, saludos. Javier Lobo, para cascos, por favor, solo revisen que no sean certificados DOT. Que sean certificados DOT. Y si es posible, SNELL. El cráneo de cada uno o una de nosotros no tiene precio, efectivamente, por favor, sus cascos certificados, si no, tache. Abraham Edge dice que somos los mejores, muchas gracias, que va a juntar sus domingos para ir una rodada con nosotros. Perfecto, mi estimado Abraham. Figo Yaxel dice que hace un año comenzó en este maravilloso mundo, pero aún tiene su primer moto, 125 centímetros cúbicos. Con esta puede salir a rodar o tiene que subir de cilindrada. Con esa puedes rodar, sin ningún problema. Hay personas que se han ido a rodar casi casi de punta a punta del continente en una 125 sin mayor complicación. Los motores, chicos, son muy nobles. Son motores diseñados para resistir. Son, como decía hace rato el brother que nos llamó, son como burros de carga. El secreto con los motores, chicos, es darle su mantenimiento adecuado siempre, cada que le toque, hacerle su servicio. Y también no forzarlos, no quererlos llevar más allá. Porque luego el problema que tenemos es que pues son motores chicos y su velocidad no es mucha, no desarrollan una gran velocidad. Entonces queremos que lleguen más allá y todo el tiempo estamos con el acelerador al fondo. Y pues la moto va a dar hasta donde tenga que dar. Ese esfuerzo adicional al motor lo va desgastando. Entonces lo ideal es llevar una velocidad por debajo de su máxima capacidad. Quizás 80, 90, 100 kilómetros por hora y hasta ahí. No querer ir todo el tiempo a lo máximo que de... porque eso desgasta rápidamente su motor y se lo van a acabar de volada. Entonces, con paciencia, conozcan su moto, conozcan la capacidad de su motocicleta, hasta dónde la pueden llevar. Si de plano la moto ya les queda chica, pues ni hablar, echarle ganas al ahorro y comprar otra moto más grande. Eso es lo mejor que pueden hacer. Tampoco se vayan por ahí diciendo, no, pues yo a mi moto 125 le voy a portear cabezas y le voy a hacer esto y un filtro de alto flujo para que tenga más velocidad. Eso no sirve, se van a gastar un billete, salvo que tengan mucha lana realmente y se la quieran invertir a la motocicleta para que quede bien, mejor no lo hagan, porque si no tienen el suficiente billete para hacerlo bien, no les va a quedar bien y va a resultar contraproducente. Y si tienen la lana para hacerlo bien, pues mejor cómprense otra moto, es lo ideal, porque no nada más es modificar el motor, hay que modificar suspensión, hay que modificar frenos, porque todo eso está diseñado para cierta capacidad del vehículo. Si se supera esa capacidad del motor, hay que superar todo lo demás, y todo eso implica billetes. Y entonces, mejor con esa lana, lo más lógico que podrían hacer es vender la moto que tienen y comprarse otra que venga así de fábrica, que haya sido diseñada así. Eso sí lo pueden hacer. Dice Benjamín Flores que el 20% de los impactos recibidos en un accidente es en el área de la barbilla. Lo mejor son los cascos integrales o completos. Buen programa, gracias, brother. Saludos desde el norte de California. Y es cierto, cuando uno se cae, lo primero que pega es esto de aquí, la barbilla. Dice Luis Chaire que aún no hace el depósito de la rodada. Todavía está a tiempo. Sí, todavía tenemos lugares. De hecho, abrimos más lugares. Otros 10 lugares para quien nos quiera acompañar. Dice César Montes, saludos banda desde Puebla, Puebla. Pistons Mechanics, les mandamos un saludo, por supuesto. De este lado dice Niave, saludos bro, le mandamos un saludote. Felipe Toris, que dónde puede acercarse para conseguir un parche de Lone Wolf. Leo Vega, van dos veces que va a Capricornio y siempre está cerrado. Fíjate que yo siempre que voy está abierto, pero mi consejo para que no vayan a ir y esté cerrado el negocio, llámenle, estos brothers de Capricornio, se los juro, neta, yo voy a ir a recoger otro traje que mandé a arreglar con ellos esta semana. Yo creo que voy a ir mañana, fíjate, miércoles, que no tengo nada que hacer. Mañana voy a ir a recogerlo. Cierran temprano, cierran tipo que 3 de la tarde, ¿no? A veces a las 4. Pero mi consejo, si ustedes quieren hacerse un buen traje de motociclista, neta, se los juro, de verdad, yo soy cliente de ellos, se los digo por experiencia. No son caros, nada caros comparados con otros trajes de motociclista que pueden llegar a costar hasta el triple o más. Y la enorme ventaja es que es un traje que les van a hacer a su medida. de acuerdo a su estatura, a su peso, a su forma, a su largo, a su ancho, a lo que ustedes quieran. Entonces va a ser un traje que les va a quedar como un guante, nada de que me quedó guango de aquí o me quedó largo de allá, nada en absoluto. 100% recomendables, trajes que no son caros. Un traje completo de motociclista con protecciones y todo a la medida con ellos les cuesta 6,000, 6,500 pesos. La neta, no es nada. Hay cascos que son 3 o 4 veces más caros. Y aparte de todo, si ustedes son afiliados a la comunidad biker, presentan su credencial y les van a hacer un 15% de descuento. O sea que se ahorran un muy buen billete aparte de todo. Entonces, neta, neta, váyanlo pensando, vayan contemplando el mandarse a hacer un traje ahí con estos cuates de Capricornio, trajes de moto. Y a lo que iba es a lo siguiente, métanse a su página de Facebook, búsquenos ahí como Capricornio, trajes de moto. Y ahí están los teléfonos de los brothers de Capricornio, y llámenles, diga, ¿sabes qué? Voy a ir mañana, ¿hasta qué hora estás abierto? No, pues que hasta la 1, perfecto. No me da tiempo, pasado, no, pues que hasta las 4, perfecto, te caigo a las 3. Y así nada de que fui. Están ahí en Las Águilas, no es de aquí de donde estamos nosotros, no está lejos, pero hay otras personas que vienen de otros lados, obviamente les queda retirado. Pero vayan, vayan, neta, pero hablen antes, así no les pasa lo que mi amigo Leo Vega. Dice Sanders que entonces aún hay lugares para la rodada. Sí, brother, cáile, vénganse a rodar con nosotros, de eso se trata, de convivir, de pasarla chidísimo. Que si le mandamos la información por correo, Sanders, con todo gusto, no hay ningún pex. Bruno G. Alves, a través de Twitter, nos manda un saludo. Dice Long Wolf, Felipe Torres. Dice Ricardo Rosas Lerios, que si una Pulsar NS200 aguanta para salir a rodar. Pues sí, o sea, la neta, las Pulsarcitas también son de batalla. Por ahí un amigo mío se acaba de caer apenas ahora que fuimos a... Ay, se me fue el nombre. Bueno, ¿a dónde fuimos? A la Jusco. Le ganó la curva y se cayó en una Pulsar. La moto no le pasó nada. El que quedó todo rasponeado fue él. A ver si quedó todo tallado. Pero la moto prácticamente no le pasó nada. Ahorita ustedes ven la motocicleta y hagan de cuenta que jamás se cayeron. Él sí anda con sus raspones y todo, pero la moto está impecable. O sea, son motos aguantadoras. ¿Sirve para rodar? Sí, sí, claro que sirve. Mire, mientras ustedes tengan bien su moto y mientras tengan la experiencia suficiente, porque eso es lo más importante, más que la moto, es la capacidad del que la va manejando. Con eso ya la hicieron. Si su moto es chica, pues manéjenla de acuerdo a esa capacidad. El gran error que comete la gente, sobre todo los motociclistas novatos, porque pues, luego no hay tanta lana, la neta. Luego no hay mucho billete para comprar la primer moto. Entonces lo que hace uno es que se compra una moto chica. Yo empecé con una 100 centímetros cúbicos. Entonces pues, te compras tu motito, pero la tratas como si fuese una moto 600. Quieres ir a esa velocidad, quieres que la moto te rinda lo mismo que una moto más grande. Y eso jamás va a suceder. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, como dueños de esa motocicleta, es adecuarnos a la capacidad de la moto. Porque aunque nosotros brinquemos sobre la moto, le bailemos a la moto, le recemos a la moto no va a dar más allá de su capacidad. Entonces, aceptar eso y manejar la moto de acuerdo a esa capacidad. La moto va a dar lo que tenga que dar, no forzarla para que nos dure mucho. Y entonces, ser pacientes, ir ahorrando, ir juntando. Vendemos esa moto que tanto disfrutamos y nos compramos una moto más grande. Y así poco a poco hasta que lleguemos a la moto que se ajuste a nuestras necesidades. Van a ver ustedes que van a llegar a un punto en el que van a decir, yo ya no necesito una moto más grande. Estos centímetros cúbicos son los que se ajustan a mi necesidad de manejo. Hasta ahí. A todos nos pasa, se los garantizo. Porque sí, primero queremos escalar y escalar y moto 600 y luego 1000 y luego 1200 y así. Llega un punto en que tenemos motos demasiado grandes y decimos, no, ¿para qué? Ni lo aprovecho, ni lo disfruto, ni lo ocupo, me regreso. Y ya llegamos a un punto en el que la moto ya es la moto ideal para nosotros. Así de sencillo. Dice Javier que nos manda una gran felicitación por este programa. Es una gozada disfrutar a quienes se dedican a generar estos espacios moteros. Gracias, brother. Espera algún día caernos allá por el sur del Distrito Federal. Es tu casa, mi estimado Javier. Abrazos y saludos a toda la comunidad en todo el país. Somos la neta gente. Sigamos haciendo buena comunidad motociclista en todo México. Así debe de ser, exactamente como dice Javier Lobo. Julio Rinconcillo, hermanos, felicidades por el programa. Gracias. Una consulta. ¿Dónde puede conseguir un escape Van San Heinz para su moto Striker Yamaha 2015? En internet. En eBay. En eBay lo consigues, no está tan manchado. Porque aquí, con este asunto del dólar y todo ese pedo, te va a salir caro. cómpralo directamente en la fuente, métete a eBay y ahí lo puedes comprar a un muy buen precio. Por lo menos un precio mucho mejor que el que lo vas a conseguir aquí, la neta. Dice Julio Rinconcillo que cuándo y a dónde es la rodada, es este sábado 24 de septiembre. Nos vamos a Teotihuacán, ya tenemos pactado el restaurante, todo para que ustedes se la pasen a todas margaritas este próximo sábado. Nos vamos a ir bien tranquilos. El camino está ideal para mis amigos novatos que todavía no salen a rodar o que apenas empiezan. La carretera está padrísima como para los novatos, no hay curvas muy cerradas, nos vamos a ir bien relax. El chiste es que todos nos la pasemos a todo dar durante la rodada. Que lleguemos, que almorcemos, que nos vayamos a las pirámides, que disfrutemos, que convivamos. Regresamos. Vamos a tener evento en Biker Town, si se quieren quedar es su casa, vamos a tener banda en vivo, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber todo lo que ustedes gusten y manden. Y de ahí para su casita cada uno sin ningún problema. Saludos banda, muchas gracias, qué bueno que les gusta el programa. Dice Francisco Valdés Ortiz que un saludo para Religiosos Motoclub capítulo Los Cabos y de Guadalajara, les mandamos saludos por supuesto a toda la banda. Dice Sanders... Él empezó con una Suzuki GSX F750 y no sabía manejar, aprendió en un mes. También, digo, al final del día uno se adapta, ¿no? Por ejemplo, mi hermano es la persona más nerviosa del planeta en cuanto a la manejada se refiere. Y a él yo le enseñé primero en una Suzuki 600, fueron sus primeros pininos en un estacionamiento aquí en Villacuapa. Ahí en el estacionamiento de lo que era el Soriana de Acoxpa y Miramontes. Ahí comencé a enseñarle a meter velocidades y todo. Y a la semana le vendí una Harley Davidson, una Big Road que acababa yo de traer de Tamaulipas. Una 100 años preciosa, se la vendí. Y con esa salió a la calle y empezó a rodar ya en serio. O sea que tampoco se mentalicen de que si la moto es muy grande no van a poder. Lo ideal, por supuesto, es comenzar con una moto chiquita. Para agarrarle la onda y todo el pedo, ¿no? Pero si se compran una moto grande y en esa aprenden, pues que a todo dar, ¿no? También se puede y se vale. Está poca madre, ¿no? Dice Claudia Ileana que no ve nada. No, lo que pasa es que este es un programa de radio. Por eso no se ve. Eduardo Amador, buenas noches. Dice Kevin Marcero que le mandemos saludos a Santa Rosa. Pues le mandamos saludos. Dice Eduardo que si puede ir en una 125. Claro que sí, brother. Con una Keyway se puede realizar la rodada, claro. Novatos Tijuana, saludos de parte de Héctor Hugo Díaz Murillo. Javier Flores manda saludos a Puebla. Ricardo Rosas Lerios, muy chido el programa, felicidades. Hombre, no, muchas gracias, para eso estamos. Para eso se hace este programa, para resolver sus dudas, todas sus inquietudes, todas las preguntas, comentarios, sugerencias, mentadas, ¿no, verdad? Porque esas sería feo. Pero todo lo que ustedes quieran, este es su programa, esta es su casa, para eso lo hacemos. Y hoy estoy solo, ¿eh? Hoy me dejaron morir solo. Dice Abraham Edge que si le podemos mandar un saludo a su hermana Nancy, le mandamos un saludo. Claudia Ileana se ríe de mí. Kevin Marcero, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Eduardo Amador, una pregunta. ¿Un taller mecánico en el cual le puedan revisar por completo su moto? ¿Vive en el sur? Pues aquí está, mi estimado Eduardo. Biker Town, tu casa. En Acoxpa. Te vas todo a Acoxpa hacia el periférico. Y llegando a la lateralcita, ya ves que te puedes meter hacia la izquierda, hacia Tenorios y todo eso. Bueno, pues ahí te metes a la izquierda. Y de tu lado izquierdo, de inmediato, en cuanto des la vuelta, vas a ver Biker Town. Estamos en la avenida de la Hacienda 914. Ahí estamos a tus órdenes. Podemos revisar tu moto de pie a pa. Y no es porque sea nuestro taller, ni mucho menos. La neta, lo que sea que tenga tu moto o lo que no tenga tu moto, te lo vamos a decir. Dice... Juan Herrera, que un saludo desde Morelos a su esposa, que estamos escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Le mando un saludo a Juan y a su esposa. Ale1313, Alex, desde Twitter, nos manda saludos. Héctor Hugo Díaz Murillo, el Club Novatos Tijuana empezó con Dynamos 250 y ahora la mayoría ya traen 800 para arriba. Pues es que exactamente es lo que pasa, ¿no? Comenzamos con motos chicas, en lo que le agarramos la onda, en lo que ahorramos, todo. Eso es lo ideal. Comprarnos un buen casco, por favor, cómprense el equipo también. Si tienen para la moto, la inversión de la moto tiene que incluir el equipo de seguridad de ley. Nada de que compro la moto más cara, pero no traigo equipo. Eso es horrible, eso no es de bikers. Y ya que tengan su moto para la que les alcanzó, empiecen a ahorrar poco a poquito, échenle ganas, venden esa moto. No faltará un brother que quiera empezar, que los haya visto pasar, que se le antoje. Pues a él le pueden vender su moto y con eso se compran otra moto más grande. Por favor, repito, no vayan a hacer eso de que le voy a arreglar el motor y a meterle un escape de competencia. Eso no sirve, la neta. La neta, un filtro de aire de alto flujo y un escape de competencia en una moto que no tiene las modificaciones necesarias en el motor no les va a dar ni medio caballo de fuerza más, la neta. Entonces no vale la pena que inviertan ese dinero en eso. Mejor ahórrenlo, dejen su moto así como está. Y ya luego venden su moto y se compran una más efectiva. Venden esa y se compran otra más efectiva, o sea que lleguen a la moto de sus sueños. Y aparte de todo, le meten el escape y todo y le están corre y corre y se caen o algo y ya valió todo el asunto. No, pues no. Dice Alejandro BD que él igual aprendió en una Suzuki 600. Sí, sí. Y son buenas las motitos esas. ¿Eh? Dice Josué Leaños que si con una DM150 puede ir, claro que sí. Hugo Méndez que gracias por el programa, nos felicita, muchas gracias Hugo. Kevin Marcero y uno para su papá Víctor de Jesús y a su mamá Maribel Díaz. Claro, les mandamos saludos por supuesto. Faltaba más, faltaba menos. ¿Qué creen? Que ya se acabó el programa. Sí, ya, ya valió. Dice Leo Vega que si ve gente de los patrocinadores de Qualitas, creo que sí nos van a acompañar nuestros amigos de Qualitas ese día de la rodada. Por si ustedes quieren tener información sobre sus seguros para sus motos a un excelente precio, me parece que sí van a ir nuestros amigos de Qualitas. No tengo la confirmación, pero de todas formas les aviso. Pero sí, casi seguro que van, ¿verdad? Hasta aparecen en la publicidad y todo. Entonces sí, yo creo que sí van. Ya se acabó el programa, hombre. Qué lástima, de verdad. Muchas gracias por habernos escuchado. Por habernos, o haberme aguantado, porque ahora estuve solo. Va a haber Neftalí, quedó de venir y no vino. Ahora, me va a escuchar. Bueno, de verdad, muchas gracias, señoras y señores, por habernos acompañado esta noche. Les deseo lo mejor del mundo. Rueden un chingo, pásenla toda madre, disfruten de sus máquinas, pero siempre, siempre, es bien importante. Siempre con responsabilidad, por favor. El chiste es disfrutar, que nos la pasemos a todo dar, que salgamos de nuestras casas, rodemos bien chingón, regresemos a nuestras casas y nos quede la experiencia, el recuerdo de haberlo disfrutado, de haberlo vivido. De eso se trata, esa es la pasión biker. Disfrutar del camino, no comérnoslo a todo lo que dan nuestras motos, porque entonces ni lo disfrutamos. Ver el paisaje, sentir el viento, meditar en lo que rodamos, ver a los demás compañeros que pasan a nuestro lado, saludarlos. Esa es la esencia, es el espíritu del buen biker. Háganlo, de veras, lo van a disfrutar. Se van a divertir, lo van a gozar y van a durar mucho tiempo con nosotros. De eso se trata, de que todos rodemos seguros y que todos lo disfrutemos. Entonces, pásenla toda madre. Dice Tony García que se tardó un año en ahorrar para su moto y le duró 2 meses en su primer rodada. A paso de Cortés, en una caseta lo atropelló un policía ebrio y fue pérdida total. Hombre, qué mal pedo, mi estimado Tony. Pero son cosas que pasan. Entonces, también aseguren sus motos por si algo así llega a suceder. Pues que recuperen una parte de su valor y se puedan comprar otra. Felipe Toris, muy buenas noches. Muchas gracias, Kevin Marcero. Dice Ricardo Rosas que ¿cuándo es el programa? ¿Qué días? Este programa se transmite todos los martes. Todos los martes a partir de las 11 de la noche. Nos encuentran aquí por este canal de Facebook, en Twitter y en nuestra página comunidadbiker.mx también nos encuentran. Dice Julio Rinconcillo que gracias por el consejo, los va a buscar en eBay. Que si vamos a ir a la motofiesta, claro que vamos a ir a la motofiesta, León. Pues hombre, somos bikers o payasos. Kevin, gracias. Dice Felipe Sweet Home Alabama de fondo, claro, buenísima rola. Sí, si quieren unas buenas rolas para que se vayan aclimatando, para que se vayan motivando a rodar, tenemos en Spotify una lista que se llama Comunidad Biker MX. En Spotify nos encuentran también Comunidad Biker MX. Bueno, ahora sí ya me voy. Les mando un abrazote, un gran saludo. Rueden tranquilos, rueden seguros. Y por aquí nos escuchamos el próximo martes para platicar los pormenores, cómo nos la pasamos en esta rodada a Teotihuacán el próximo sábado 24. Martes, 11 de la noche. Rodadas nocturnas a través de la radio de la Comunidad Biker. Un abrazote, cuídense mucho y hasta. Hasta muy pronto. my hog out. Thread line to the liquor store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. The last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. Yes, I'm out there, burning these Tennessee hills. Running to redemption, running from my history.